Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde, domingo 17 de enero de 2010. Estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org desde el corazón de Madrid. Y esto que empieza ahora es el ritmo dominguero. De comenzar con este tema de los Cali, ¿no, Julito? Sí, los Cali, busca siempre tu libertad, se titula. Un clásico, bueno, pues hoy... Básico. Clásico básico, como empezamos siempre, empezamos con alegría en este joder siestas dominicales, este enemigo de la resaca que es el ritmo dominguero aquí en Radio Ela, y nos hemos traído a un colega para ver qué hacemos, para conocer la emisora y también si hay tiempo para ponerte un temita. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar, aunque esto sea el rompesiestas, vamos a empezar un poquillo lentillos para después ir acelerando el programa en la medida de lo posible, todo lo variado que podamos. Y vamos a empezar con un tema de un cantautor famosísimo en el mundo entero, Bob Dylan. Y es un tío del que se podrían hacer, yo creo, programas monográficos varios y quedarse cosas en el tintero seguro. Pero vamos, yo creo que para eso primero hay que ser muy fan y segundo tener ganas de hacerlo, y en mi caso la verdad que ni una cosa ni la otra, pero la verdad que es un tío que me mola algunas canciones, me resultan interesantes. Joder, ese tío tiene una música mazo de interesante, macho, ha pasado por mogollones de etapas y eso, pero la verdad es que siempre la música que ha hecho, y luego un tío que yo le he podido ver una vez en directo y toca el piano de puta madre, macho, también. Bueno, está claro, eso es una de esas grandes estrellas de la música, súper conocido. Y de esa gente una biografía así bastante curiosa, pero vamos, como decimos, que se podría hablar mucho de él y tampoco nos vamos a hacer ello ahora porque tampoco somos muy fans, pero sí molan algunas de sus canciones Yo te lo voy a poner, uno de esos clasiquísimos, una de las más conocidas, diría yo, de Bob Dylan, el Blowin' in the Wind, que eso, pues de esta canción simplemente decir brevemente que la compuso en el año 63, o sea que ha llovido ya muchísimo. Un poquito. Es una canción que yo creo que sigue vigente y de actualidad. Y eso, está considerada como un alegato por la paz, ya que se compuso cuando estaba los Estados Unidos metidos en plena guerra del Vietnam, todo aquel movimiento hippie, etcétera, que después ha acabado siendo, pues como tantos, un evento súper comercializado y que ha perdido todo el sentido, que es del que se acaba hablando muy mal, pero que también tenía sus cosas interesantes. Pero nada, vamos a poner este clásico de Bob Dylan para empezar tranquilitos este ritmo dominguero. Vamos ahí, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Pues esto era Bob Dylan, Blowing in the Wind. Y ahora vamos a pasar, continuamos con este ritmo tranquilo. ¿Con qué nos vas a sorprender ahora, Julito? Pues vamos a seguir con un poco de tranquilidad. Vamos a seguir con un poco de reggae tranquilo que hacía, bueno, Augustus Pablo, que fue, en principio fue un productor y un teclista de Ruth Reggae y de Duff. Pero bueno, acabó haciendo sus discos y sus cosas. La verdad es que ha dejado pues infinidad de discos, se ha trabajado con infinidad de artistas del rollo, ¿no? Como Lee Scratch Perry, se me ocurre, o Barrington Levy, gente así. Y bueno, ha sido como una de las personas, yo creo, es de los primeros, o yo para mí yo creo que es el primero que fue en introducir la melódica como un instrumento más en la música, porque hasta ahora... La melódica, explícalo, es la flauta piano esta, sí. ¿No? Porque los que sabemos menos de música, a mí no tuviste que explicar ayer, ¿de qué me estás contando? ¿Qué es la melódica? La melódica es eso, es como una flauta que tú soplas, pero en vez de tener agujeritos, pues lleva un piano, ¿no? Y para hacerla sonar, pues tienes que soplar a la vez que tocas y tal. Y bueno, esto es un instrumento que se utiliza normalmente para los niños, para cuando van a enseñarles a tocar el piano, pues para que empiecen a aprender dónde están las notas y cómo utilizar los dedos para tocar el piano, pues le dan este instrumento, ¿no? Que es un poco pues de eso, de aprendizaje. Pues él lo utilizó pues para hacer su música, para grabar sus discos. Y bueno, pues la verdad es que ha dejado un mogollón de música por ahí, pero tampoco nunca llegó a hacer grandes giras, porque el tío tenía mil males, ¿sabes? Estaba enfermo de mil cosas, ¿sabes? Tenía cáncer, le dijeron que si quería que no se le extendiese el cáncer, que le tenían que amputar la pierna, él se negó. Tenía diabetes también, que tampoco se pinchó nunca insulina ni nada, porque... Joder. Él es muy creyente de la religión Rastafari, que prohíbe todas estas cosas, o sea que él se dedicó todo el día, su medicación era fumar marihuana. Ahí. La ganja, la hierba sagrada. Y bueno, pues murió a los 45 años, pero ha dejado un gran legado para los amantes del reggae y es conocido como el gran rocker. Y vamos a escuchar este Scanning Easy de Augustus Pablo. Es algo así como escaqueando fácil. Vamos con él. El escaqueado. Pues esto era...